El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia nos presenta este pasaje de las bodas de Caná en este domingo. Es el segundo domingo del tiempo ordinario y trata a la Iglesia de seguir un poco el orden de los misterios de la vida de Jesús. Y aquí Jesús comienza su vida pública con un milagro, donde María Santísima lo introduce a Jesús a este momento tan importante. Jesús, que es Dios y hombre, viene a la tierra a establecer algo, viene a establecer algo y a hacer algo. Viene a redimirnos del pecado, pero no de cualquier manera, sino de una manera plena, expresando de una manera plena y perfecta el amor. El amor es entrega generosa y Él lo hace muriendo por nosotros. Es un amor concreto, real. No es una sensibilidad nada más, no es algo sentimental. Hay algo que cuesta muchísimo dar la vida por quien se ama. Se comienza con las bodas de Caná en el marco de una boda, donde se resalta aquí la importancia de la familia como núcleo básico, célula básica de la sociedad, y donde se resalta también el deseo de Dios de entrar en comunión, pero no de cualquier manera con la naturaleza humana, sino de desposarse con la naturaleza humana. El marco de la familia, la alegría también que eso conlleva, porque Cristo viene a este mundo y da alegría que Cristo se esté desposando y se ofrezca como el esposo de toda la Iglesia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este día, por lo menos dejar esa idea. En primer lugar, la unión de Dios con la naturaleza humana en el marco del amor. Viene a desposarse con la Iglesia, viene a establecer un vínculo que no, nadie lo podrá romper. La Iglesia no va a terminar jamás. Y la Iglesia somos nosotros, cada uno de ustedes es la Iglesia. Cada uno se siente llamado, debería sentirse llamado a desposarse con Dios, cada uno, y preguntarse si es posible el amor humano. Con muchas más razones posible el amor divino. Pero para el amor divino necesitamos nosotros educarnos, formarnos y trabajar ese amor, porque va más allá que lo sensible, es un amor que supera lo sensible. Claro, cuando un jovencito se enamora de una jovencita, le vienen mariposas en el estómago, ¿verdad? Dicen así, ¿no? O sea, algo bonito, sensible, pero al otro día a lo mejor ya no la quiso más porque vio que su naricita era media fea y ya miró para otro lado. Porque es como una mariposa que va de flor en flor, porque es una cosa que va naciendo, es algo tierno, no es estable, es puramente sensible, no se ha afianzado, la persona no está afianzada, 14, 15 años, ¿verdad? 13, 12, no está afianzado. Y eso no es propiamente el amor, es algo que Dios pone en la naturaleza para ayudar a que se vaya gestando ese amor verdadero. El amor verdadero es aquel de una madre que a pesar de ya tener sus 10 hijos, ¿verdad?, sigue firme, sirviendo sin quejarse todos los días, estar allí en el combate, un papá, una mamá, eso ya es, bueno, ya eso es madurez, es algo grande. Y el signo de inmadurez de una familia es que se separen. Ese signo de inmadurez pasa como a los niños de 12 años, 11 años, que la noviecita es esta, pero mañana es aquella, después aquella. Está en la idea, está en la imaginación, en la sensibilidad. Entonces quiere decir que no hay madurez en una sociedad, no hay madurez. Ahora, el amor de Dios exige mucha mayor madurez aún, porque es algo plenísimo. Pero hay de aquel, bendito, aquel que llega a unirse a Dios con el amor auténtico y verdadero. Entonces, ¿cuál es ese amor auténtico? ¿De cómo lo manifiesta Dios su autenticidad para con nosotros? ¿Cómo autentifica su amor ante nosotros, muriendo por nosotros en la cruz? Y las bodas de Caná es la manifestación de la alegría de esas bodas. Una alegría y una fiesta, son fiestas santas y sanas. La fiesta nace, la verdadera fiesta la tiene el cristianismo. Cuando Cristo resucita, nosotros nos llenamos de gozo y de gloria, de alegría. Y la iglesia tiene lo que llama la liturgia para celebrar fiestas y solemnidades, que más que la fiesta todavía. Eso es verdadera fiesta, porque la alegría del ser humano no puede estar al margen de Dios. Uno se pregunta, padre, ¿es bueno hacer fiestas, divertirnos ahora que pasaron las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Reyes? ¿Es lindo hacer fiestas? ¿Está mal hacer fiestas? ¿Está bien hacer fiesta? No es una pregunta correcta. No es una pregunta correcta preguntar si está mal o está bien hacer una fiesta. La iglesia hace fiesta. La vigilia de Pascua es una fiesta impresionante. La Navidad es una fiesta maravillosa y se la puede vivir intensamente. No hay que preguntar si está mal o está bien, sino que hay que preguntarse cómo se puede vivir una verdadera fiesta. Aquí Jesús va, es invitado, va con los apóstoles, está la Santísima Virgen. Es una fiesta de alegría, de gozo. Todo radica en saber qué hay dentro de ti, qué te anima a alegrarte, qué te anima a festejar. Si una persona no tiene a Dios plenamente en su corazón, si no está enamorado de Dios, ¿cómo va a ser esa fiesta? Una fiesta que lo va a apartar de Dios. Es una fiesta donde uno se mete en las cosas del mundo, se descontrola, porque no tiene ese motor interno que lo lleva a festejar. No es un motor auténtico, no es un motivo auténtico el que le lleva a festejar, y por eso se cometen graves pecados en una fiesta. Entonces, fiesta mundana se le llama porque no tiene a Dios en el corazón. Nos imaginamos a la Santísima Virgen alegre. No, yo no me la imagino que está bailando y saltando para eso. No, yo no me lo imagino así. Aunque hay unas películas de la vida de Jesús que pone hasta Jesús bailando con los apóstoles, todo. No me lo imagino así. Porque el gozo profundo de Cristo, la alegría estaba en el rostro, ¿verdad? Pero no hace falta hacer esas manifestaciones. No, yo no lo veo así. La alegría está adentro del ser humano, adentro del corazón. María estaba feliz viendo feliz a los demás. Y teniendo a Dios en su corazón, no necesitaban mucho más que poner contento a los demás, que servir a los demás. María tenía actitud de servicio y uno dice, está festejando, que se olvide de servir y se dedique un poco a ella porque está festejando. No. ¿Cómo festejaba María? Sirviendo, estar atenta a la necesidad de los demás, es su servicio, es su alegría. No le quiten su forma, no le quiten la alegría, no le quiten lo más importante de ella, que era servir a los demás, y esa era su fiesta, esa era su alegría. Me acuerdo, para nosotros, yo siempre me acuerdo en el seminario, para nosotros la fiesta más hermosa, lo más lindo, y lo comentábamos, era juntarnos en un recreo debajo de un árbol, una sombra linda, se veía el río Paraná allí, a tomar mate, un matecito y conversar. O sea, decíamos, y pensar que el mundo necesita tantas cosas para ser feliz, y nosotros con un matecito, hablando de las cosas de Dios, hablamos de la vida de los santos, del sacerdocio, estábamos felices. Era una gran felicidad, de verdad una gran felicidad. No se necesita mucho para estar feliz, sino la posesión verdadera y real de Dios que ha bajado a la tierra para entrar en contacto matrimonial, establecer matrimonio. Si uno puede estar contento de tener una esposa y la esposa de tener un esposo, siempre que se lleven bien, están contentos. ¿Cuánto más saber que Dios se me ha ofrecido como esposo de mi alma? Y que eso es más real que el desposorio de la tierra, es mucho más real. Lo de la tierra se va yendo. ¿Qué queda del matrimonio de la tierra? El amor a Dios y al prójimo. Eso queda, porque en el cielo no hay matrimonio. Entonces, ¿qué queda de ese matrimonio? ¿Qué logró el matrimonio? ¿Qué lograron como familia? Enamorarse de Dios y enamorarse de ellos, por tanto, enamorarse del prójimo, de ellos, de los hijos y del entorno también. Eso, y servir a Dios a través de una familia. Lo que permanece es el amor, pero la familia se termina. En cambio, en el cielo, ese desposorio con Dios no se termina, se continúa, el amor y el desposorio se continúan. Cuando Dios inventa el matrimonio en la tierra, porque Él podría haber traído a todos los hombres como Adán y Eva, directamente, sin mamá, sin papá, aparecen, lo podría haber hecho, como aparece la lluvia, siempre, la lluvia no se engendra, cae. Así como cae la lluvia, podrían haber ido apareciendo los hombres, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, quiso hacerlo a través del marco del amor, del desposorio y de una familia, porque Dios es familia, porque Dios se desposa, Dios es el esposo, y cuando crea a los seres humanos, lo crea con el deseo de unirse en forma esponsalicia, es la plenitud del esponsalis, de la vida esponsal, es la plenitud, y lo hace con los ángeles también, porque para esta realidad no se necesita materia, es una realidad espiritual que trasciende todo lo material. Los ángeles están desposados con Dios, Dios quiso desposarse con todos sus seres creados inteligentes, ¿verdad? Todos los que tengan inteligencia y voluntad como los ángeles y los hombres. Bueno, tratemos de ver entonces en esta imagen, la imagen de la familia, que es base, célula base de la básica de la sociedad, de ver en la familia la realización plena del amor, y en este caso Dios utilizó la familia para expresar su amor a los hombres también, en el marco de esa familia. Y pidamos la gracia de poder valorar la familia y valorar sobre todo ese la iniciativa de Dios de querer desposarse con cada uno de nosotros y saber que hay una fiesta y que la fiesta esa nace en el interior de cada uno. Decía San Juan Crisóstomo, fiesta es alegría y nada más. Pero la alegría supone un fundamento, algo de qué alegrarse. Es la respuesta de un amante a quien ha caído en suerte aquello que ama. Alguien se alegra porque posee el bien que le es conveniente y realmente, o en esperanza, o al menos en la memoria. Y solo se alegra verdaderamente el que se alegra en el amor. Donde se alegra la caridad, allí hay festividad. Por eso no hay motivo mayor de alegría que la resurrección de Cristo. Este es el fundamento objetivo por el que la liturgia cristiana es una fiesta y se diferencia de todo otro culto y otro acto mundano. Y el Papa Benedicto decía, la fiesta presupone un una autorización a la alegría. Esta autorización es válida solo si está en grado de hacer frente a la respuesta sobre la muerte. La resurrección de Cristo da la autorización a la alegría buscada en toda la historia y que ninguno estaba en grado de conferir. Por eso la liturgia cristiana, la Eucaristía, es por naturaleza fiesta de la resurrección. Es el Mysterium Pasque, el misterio de la Pascua. Pidamos a la Madre de Dios que podamos valorar este desposorio y el marco de la familia y de la fiesta en la cual Dios ha elegido comenzar su vida pública. Que así sea.